akamqañu tuxsa umana qampis warxatapxeto ukatanta utonagax qiyare qampis qan axkatayapxeto markachirina kaspilanakna pataro kiwiltapxe plastik botilyanak nailonanak ukampinak hampatunakas akat khamat chaqarawayxap ukat khuirnayaxan achuyxti kamachxañanis ukatau churunakan wawanakasaxan untat usunakan pusuntasip Aykora sipki, hiwara sipki, hiwa sahkarita ahtanwa. Han hamaki kuns kamachnat, hupanakanan para pan kiwa. Amemos, respetemos y cuidemos a la Pachamama. Ella está viva, no la destruyas. Radio San Gabriel, a favor de los derechos de la Madre Tierra y del pueblo Aymara. La Cuyacanaca, dicha sábado en Nairir Urukipana, Julio Paxina. Tanipone armas en teporta niña fiesta y marabaquichaviro. Acripac Boliviana, Ucaquipcaraqui, Academia de Indianápolis, Cupanacón, Yonapta Pampi. Ucaruja, Porta Nepaniwa. Los románticos imparables. Suma Guaycheños. Internacional, La Luz del Sur, provincia Camacho Toquepaya. Grupo folclórico, Saraya Bolivia. No somos millones, somos calidad. Jucampita Manacá, Porta Nepani. Tuncal Guapachero, Porta Nepañani. Radio San Gabriel Uxarcama. Tacneu Javil Tatapta. Kanaka ni aponetun kamayani katana kampi kharaketun kamayani katana kampi waka hapakalko alwa urasa takatso kamata sarant asina hecha kucha papilam pilapisampi wakist asip hama aso kamata ambisho trabaji hasta ullar añane kakubina kakalaka kutosnyataki sasina una nakasa koma nakarsa nip kanaksuma hecha rasano kamaha hino toparador sarant añane kamata koma nakampi chika asina hecha mija alwa tanka sina hila kuya kanaka yati wana kicha kanya saka ukena kateha ambisho trabaja hasta ullar asina kamata 752 88 827 jaso kama ujila kulia kanaka aka jaka ukena kateja kumanakan yati pjanya mataki 752 okat jania sa 88 827 jaso katokero aso kama ata jausant anipreta wali la kaki panela kiki tenakas kumata niasa orra kena kalote nakal jart anya munasip kasman pail atani utres mil akaja 500 bolivianos mensual paksa akot jaj semanal 1400 asina kumanakar yati ni pratam jan maitmanika makumanakasa yati ekipt asip jama ayam